Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es viernes 19 de enero. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo, a ver cómo viene. No solamente el viernes, sino también el fin de semana, con cambios importantes en lo que tiene que ver con las temperaturas. Descenso de las temperaturas luego de una semana con temperaturas de primavera. De alguna forma se nos ha adelantado la primavera. 14 grados centígrados. Arrancando la jornada, alcanzaremos, eso sí, una máxima de 17, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé lluvia incluso desde las primeras horas de la mañana. Vamos también con la información de las autoridades. La Agencia Estatal de Meteorología también ha elevado la alerta a naranja y vaticina la llegada inminente de lluvias a la comunidad. El organismo estatal prevé un cambio drástico del tiempo a partir de este viernes con la llegada de la borrasca Juan. Prepárese entonces para la llegada de Juan. ¿Cómo lo tiene que recibir? Con un buen chubasquero, un buen paraguas. Y nosotros de esta forma también le estamos deseando un feliz fin de semana. Vamos ahora con la información de la bolsa, el comportamiento de la economía, cómo vamos cerrando la semana. El euro que se cotiza, atención, frente al dólar, a 1.08. Ayer estaba a 1.08 también, se mantiene, pero a la baja. Gana poder la moneda estadounidense frente a la europea. Y pasamos también a dar cuenta del barril de petróleo, que se cotiza, atención, en $79.05. Ayer estaba en 78, por lo tanto el petróleo sube. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.890 puntos, con tendencia al alza. Es el comportamiento de la economía. Más adelante estaremos repasando también, a propósito del cambio de divisas, cómo están las monedas de Latinoamérica, cómo cierran la semana respecto al euro. Y sin duda, la noticia más importante, porque aquí vamos ya con el titular para destacar en el contexto de la economía. Se trata de una semana en la que las miradas han estado puestas en el Foro Económico Mundial, por donde han desfilado mandatarios, empresarios, personajes importantes del contexto de la economía. Y en lo que tiene que ver con el apartado nacional, destacamos que Hacienda afronta una devolución milmillonaria tras el fallo del Constitucional y un recorte de ingresos en sociedades. También decirles que el gobierno explorará cambios en la ley hipotecaria y la fiscalidad para limitar los pisos turísticos. Nos preparamos a propósito de turismo para la celebración de Fitur, la feria de turismo más importante de Iberoamérica. Se celebra del 24 al 28 de enero. El país invitado este año es Ecuador. Y precisamente hoy vamos a estar dando una mirada a lo que propone Ecuador como destino turístico. Ya vienen las noticias más importantes en el Café Mañanero. Damos cuenta de lo que ocurre en el contexto de inmigración. Atención a las noticias que estaremos desarrollando. Los extranjeros ocupados superan los 2,7 millones en diciembre. Estamos hablando de un 8,5% más que hace un año. Suponen el 13% del total de los cotizantes a la Seguridad Social. Por otra parte, la Red Española de Inmigración traslada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su preocupación por las graves situaciones que se están dando en Alcalá de Henares. Advierte de que se está marcando con números en la piel a los internos del campamento en el cuartel de Primo de Rivera. Más adelante estaremos desarrollando esta y otras noticias. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ahora damos cuenta. Damos cuenta de lo que nos comparte Adolfo Jiménez del Río en el apartado de los deportes. Vaya partidazo el que tuvimos en el barco de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid cobró venganza. Recordemos que la semana anterior era eliminado por el Real Madrid en la Supercopa de España. Pues ahora en la Copa del Rey ha sido el Atlético de Madrid el que ha dejado en el camino al Real Madrid. Partidazo nuevamente. Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche quedó por fuera el super favorito Real Madrid. Y es que el Atlético de Madrid supo imponer su ley, aprovechó los errores garrafales que tuvo el equipo blanco y se llevó la victoria 4-2. El Fútbol Club Barcelona, con un durísimo encuentro, y eso sí, jugando con toda su plantilla titular, logró sacar avante un partido durísimo ante los unionistas. Y ya está en la siguiente fase, los cuartos de final. Continuamos con la Liga Española, porque arranca una jornada bastante interesante, ya que recordemos que va liderando el Girona, pero el Real Madrid tendrá un durísimo encuentro y tendrá que salir adelante y recuperarse de la caída, de la salida de la Copa del Rey. Y continuamos con el Open de Australia, porque en la rama femenina hemos visto cómo las grandes protagonistas del top mundial están cayendo una a una en la rama femenina. Y en la masculina, hoy tenemos tremenda jornada, ya que jugará Jannik Sinner, Novak Djokovic, asimismo el estadounidense Fritz y Tsitsipas. Y hay que recordar que Carlos Alcaraz logró sacar un durísimo encuentro ante el italiano Sonego en el día de ayer. Y sigue en la siguiente ronda. Y Carlos Sainz, que espera que en su última etapa del París-Dakar saque avante, aunque le esperan durísimos contratiempos. Y el récord del tiebreak que se ha dado en el Open de Australia. Y la crítica a Rafa Nadal por ser embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudita. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Vamos también con Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, lo que dice el calendario. Bueno, hay mucho para compartir definitivamente en el Café Mañanero. Entonces, aquí está el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las Palomitas de Maíz, de igual forma que el 19 de enero se conoce por ser el aniversario número 41 de cuando se reveló el primer ordenador portátil creado por la empresa Apple, llamado en ese momento nada más como el Apple Lisa, seguido por ser la primera computadora o ordenador de escritorio que podía estar en los hogares de todas las personas, siendo un fenómeno que hasta los días sigue siendo una de las grandes revoluciones de la tecnología del siglo XX. Entre los aniversarios del día, recordamos que el día de hoy el actor Javier Cámara está celebrando 57 años de edad, de igual forma que el reconocido director Damien Chazelle, el ganador del Oscar y conocido por películas como La La Land y Whiplash, está celebrando el día de hoy 39 años, siendo esto lo más recetante que tenemos para cerrar la semana en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante, a propósito, Carlos nos estará compartiendo los estrenos más importantes de la semana. Y es que cada viernes se renueva la cartelera de cine. Y aquí estamos precisamente para contarles todos los detalles de las producciones cinematográficas en que llegan a la cartelera española. Y a propósito, estaremos hoy conversando con el director de Simón, una producción venezolana que se estrena en España. Y por otra parte, hoy estaremos también conversando con las candidatas a Miss Gran Valencia. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y el saludo musical es por cuenta de Manuel Turizo, Recordemos, Manuel Turizo acaba de tener un año espectacular 2023 y va con la misma fuerza en este 2024. Así, este ritmo no puedo seguir. Aquí está, al lado de Shakira, Copa Vacía. Ya le decía que este es un año para brindar con Manuel Turizo por todo lo que ha logrado. Y no es tanto lo que ha logrado, sino el potencial que tiene, porque es un artista muy joven. Ahí está, junto a Shakira. Bienvenidos al Café Mañanero y que tengan todos un feliz día. Sintiera nada. Ahora me miras tan diferente. Y yo nadando en contra de la corriente. Me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más. Vacía, esa es la canción donde Shakira se convierte en sirena. La canción al lado de Manuel Turizo. Ya le decíamos que se trata de un artista colombiano que viene haciendo las cosas muy bien desde hace rato. Alcanzó el éxito a nivel nacional e internacional, incluso de forma precoz, cuando todavía era menor de edad. Y esto habla de un artista extraordinario. Mejor dicho, los hermanos Turizo. Bueno, mucha atención porque será el artista que estará animando los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria. Los carnavales del mundo vibrarán el 17 de febrero con el gran concierto del cantautor colombiano, al que se podrá acceder gratuitamente. Así les espera entonces Gran Canarias. Fiesta de interés turístico internacional. Ahí está entonces el atractivo a nivel musical de los carnavales de Gran Canarias. Con Manuel Turizo. Y apunta, por cierto, muy fuerte en este 2024. Después de dejar atrás un año espectacular, donde logró colaboraciones como esta que estamos escuchando, Copa Vacía, con Shakira. Pero recordemos que también logró un éxito que se llama Bachata, otro que se llama Merengue, y así podemos contabilizar muchos éxitos internacionales en un mercado muy competitivo. Ahí está brillando Manuel Turizo. Recuerdo perfectamente, hace algunos años pasaba por aquí por los micrófonos del Café Mañanero, hablábamos con él y Hablábamos de un artista que apenas empezaba a despuntar, pero ya se le veía todo el potencial. A ver si recordamos, como todos los viernes tenemos la posibilidad de recordar aquí en el Café Mañanero, ese paso de Manuel Turizo. Ahora está volando muy alto y son muchos los que han pasado por este espacio y luego pues lo encontramos volando muy, muy alto. Luego es difícil acceder a ellos y lo entendemos por sus múltiples compromisos que van adquiriendo. Eso nos alegra de verdad. El Café Mañanero. Vamos a recordar el paso por aquí por nuestro programa. Estábamos buscando precisamente, usted también lo puede hacer en sus redes sociales porque son archivos que tenemos a disposición en, sí, que tenemos a disposición en las distintas redes sociales. Manuel Turizo pasó por los micrófonos del Café Mañanero, nos habló. ¿Recuerdan la canción Una Lady Como Tú? Sí, con la cual se abrió paso en el mercado internacional. Bueno, definitivamente fue un momento extraordinario para el artista. Bueno, en el momento que tengamos la posibilidad de compartirles ese instante con el cantautor colombiano, se lo vamos a recordar aquí en el Café Mañanero. Queda pendiente, queda pendiente. Ahora vamos con el primer sorbo de actualidad. Gracias por seguirnos. A continuación les compartimos el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Así vamos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos entonces con la segunda entrega de Adolfo Jiménez del Río en la edición de hoy. En el Open de Australia ha comenzado a batirse. A ver, que tenemos algún inconveniente con Adolfo. ¿Qué pasa? A ver si podemos compartir el... No, hoy definitivamente estamos teniendo inconvenientes a la hora de poder compartir el contenido del Café Mañanero. Algunas cosas no nos están saliendo. Y la idea es poder pasar un rato bastante agradable. Un poco de música. Que nunca viene mal. Nunca está de más escuchar un éxito del Gran Combo de Puerto Rico. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Ve levantando rodillas tus amigos caprichosos. Te llevan para las villas

Estamos escuchando a Gloria Estefan, una de las grandes de nuestra música latina. En el Café Mañanero estamos para dar cuenta de lo que ocurre en el mundo de la música latina. Gloria Estefan, desde luego, no puede faltar. Además, ella abrió el camino a nivel internacional para que muchos artistas latinos iniciaran una etapa dorada en el contexto no solamente de la música latina en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Gloria Estefan anunció que escribirá la música y letras de un próximo musical original junto a su hija Emily Estefan. En una publicación reciente en Instagram, la galardonada artista cubano-estadounidense dijo que será la supervisora musical de 5 notas, un musical inspirado en la orquesta de instrumentos reciclados. Bueno, es un proyecto con toques ambientalistas. Participa en esta producción Karen Zacarías y estará dirigido por Michael Gray, basado en el documental Landifi Harimio. Se trata de una historia que celebra el poder de la música, la resistencia y la comunidad, dice la publicación de Estefan. Estaremos atentos entonces a este proyecto que pondrá en marcha en este 2024 la cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan, y desde luego uno de los grandes referentes de nuestra música latina. Ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Vamos también a dar cuenta del monólogo de actualidad. También estaremos dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchamos el comentario de Adolfo Jiménez del Río, el tema político del día para cerrar la semana. En el tema político del día tenemos el discurso del presidente argentino Javier Milei, que está dando la vuelta al mundo. Y es que en este momento lleva miles de visualizaciones y por encima de los demás discursos de este foro de Davos. Especialmente por encima del discurso de bienvenida, que le sigue en cantidad de visualizaciones, por encima del de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del representante de los Estados Unidos, Anthony Blinken, del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del de Ucrania, Volodymyr Zelensky, e indudablemente por encima del presidente de España, Pedro Sánchez. No decir que por encima, obviamente, de las palabras de Gustavo Petro. Y es que en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿por qué este discurso es el más visto y más escuchado por la mayoría de las personas que están entrando a YouTube? Y también nos preguntamos, ¿tendrá que ver algo las palabras contundentes que pronunció Milei en su discurso contra el socialismo y contra la forma de manejar la economía en el mundo, especialmente ahora en Europa? Y por último nos preguntamos, ¿está indudablemente la gente también en contra del crecimiento del socialismo, el colectivismo y la justicia social, como así lo llamó Javier Milei en su discurso? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Javier Milei, entonces, protagonista de el Foro Económico Mundial. Adolfo Jiménez del Río se fijaba entonces en el discurso de Javier Milei y lo mucho que ha trascendido en las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que dijo Milei? Se estarán preguntando muchos. ¿Qué fue lo que propuso? Recordemos ya aquí en el Café Mañanero, en el día de ayer, damos cuenta de lo que se vio prácticamente en el Foro Económico Mundial. Fue una serie de extremos. Por un lado, tuvimos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde invitaba a los empresarios españoles, sí, a tener un mejor comportamiento de carácter social. Eso por un lado, ¿no? Es una mirada de la economía desde la izquierda. Y la novedad, desde luego, Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, no solamente porque debutaba en el Foro Económico Mundial, sino por su estricto respaldo al sector empresarial. Por aquí tenemos algunos apartes de lo que fue el discurso. De mercado no existen. Un ejemplo de los supuestos fallos de mercado que describen los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. Javier Milei, bueno, en resumen de lo que pasó en el Foro Económico Mundial, y que repito, se ha fijado, podríamos decir que ha ganado Javier Milei, porque el mundo no solamente se ha fijado en lo que pronunció en ese momento, sino en lo que luego quedó en las redes sociales. Para eso están precisamente las redes sociales. Por un lado, la izquierda, que se sigue fijando en la pobreza y ahora en el calentamiento global, para reivindicar nuevos impuestos. Entre tanto, desde el otro extremo, desde el extremo de la derecha, o si se quiere, desde la extrema derecha, como le califican algunos, se fijan en que el socialismo, y así fue claro y contundente Javier Milei en el Foro Económico Mundial, dice que la izquierda, o que el enemigo del mundo ahora mismo es el socialismo. El socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural, y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. Javier Milei, hay quienes incluso llegan a calificarlo como un loco, ¿no? Y la verdad es que tiene una imagen un poco desordenada, una melena desgarbada, y la verdad es que también en lo que dice hay veces parece que no midiera las consecuencias, pues se ha convertido en todo un fenómeno, insisto, en el Foro Económico Mundial. Elon Musk, por ejemplo, lo ha elogiado por la defensa del sector empresarial, quizás porque estamos acostumbrados a escuchar discursos desde la izquierda reivindicativos con relación a la pobreza, el medio ambiente, desde hace muchos años, y no había quien dijera lo contrario. Esta vez Javier Milei no se ha cortado en enfrentar a el socialismo. Es sin duda alguna lo que nos ha dejado la semana, pero en el repaso también de este monólogo de actualidad queríamos destacar lo que ha pasado en materia de inmigración en España. En España, entre tanto, en materia de inmigración, hemos tenido un enorme debate porque resulta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esas negociaciones con sus nuevos socios de gobierno, los independentistas de Junts, que tiene a la cabeza nada más y nada menos que a Carles Puigdemont, el polémico expresidente de la Generalidad de Cataluña, que aún está refugiado en Bélgica. Pues bien, transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña. En lo que tiene que ver con extranjería. Esto es inconstitucional, según muchos sectores, especialmente desde la oposición. Pero ¿cómo ha sentado en la inmigración en Cataluña esta decisión del gobierno de Pedro Sánchez? Pues con mucha preocupación, porque resulta que estos señores, como bien se sabe, son independentistas, separatistas, y ven todo aquello que tiene que ver con España o lo hispano como enemigo. Y en esas líneas, en este sentido, aquí en el Café Mañanero nos expresaba Sandra Tirado, por ejemplo, la preocupación que hay, porque ahora, para otorgar un permiso de residencia en Cataluña, el inmigrante debe saber catalán, tendría que saber catalán. Todavía esto no es una realidad, todavía no se ha aprobado, pero eso es lo que hay en el horizonte. Y es que tanto Junts como Esquerra Republicana ponen de antemano estas trabas que vienen perjudicando a la comunidad inmigrante, especialmente la latinoamericana. A ver si tenemos por aquí también lo que nos compartía Diana Tirado. Bueno, también escuchamos muchas voces en el transcurso de la semana expresando preocupación por lo que pueda pasar. Es decir, ese traslado de competencias de extranjería a la Generalidad de Cataluña, lejos de beneficiar a la inmigración, lo que trae son más trabas para la integración, más trabas para conceder un permiso de residencia, y esta parte de España se va a convertir en un lugar inhóspito para los inmigrantes. Esto es lo que nos deja la semana en materia de inmigración. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero, a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, en calle Gallano Yuc número 23. Panadería, gastronomía colombiana en general. También vamos a encontrar las tartas para toda ocasión, cumpleaños, bodas, bautizos. Ah, que eres seguidor del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Valencia, pues te pueden decorar la tarta en el día de tu cumpleaños con el escudo de tu equipo preferido. La Imperial del Quindío, que se está preparando para un concierto el próximo mes de mayo, el mes de las madres, estará con Johnny Rivera. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. En breve estaremos también compartiendo una entrevista con Daniel Tamborini. Él es el director de la empresa Lion Sport, que organiza partidos amistosos de selecciones latinoamericanas acá en Europa. Y la selección Colombia regresa a España. Estará jugando el próximo 26 de marzo, exactamente en el estadio Civitas Metropolitano de Madrid, es decir, el estadio del Atlético de Madrid, el mismo que anoche goleó al Real Madrid en el marco de la Copa del Rey. Estaremos entonces hablando con Tamborini en breve, aquí en el Café Mañanero. Y es el momento de escuchar las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlo Angulo. El día de ayer se conoció la dura crítica. Bueno, tenemos un inconveniente hoy definitivamente con las tendencias en las redes sociales hoy a la hora de sacar todos estos audios que nos van compartiendo nuestros compañeros. Carlo Angulo, ya ahora sí que lo tenemos. Lo más comentado entre las tendencias del día tenemos el nombre del hashtag Copa del Rey, al igual que nombres como el de Vinicius y del de Kepa junto con De Paul y Griezmann fueron parte de las tendencias por el partido que tuvo lugar el día de ayer entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, clasificando los colchoneros a los cuartos de final. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Indiana Jones, pues Xbox ha anunciado una nueva franquicia de videojuegos llamada Indiana Jones and the Great Circle, presentado para finales de este mismo 2024, en donde se podrá jugar un videojuego protagonizado por el icónico personaje al que dio a conocer Harrison Ford a finales de la década de los 80. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag de Gran Hermano Dúo Gala 2, al igual que otros hashtags como hashtag Feliz Viernes, al igual que el hashtag Feliz Fin de Semana, cierran a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Ahora damos un breve repaso a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver cómo está la actualidad. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow, Latino FM. Ya. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ahora repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hombre, empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada, Junts asume los leves retoques del PSOE a la ley de amnistía. Continuamos con el diario El Mundo. Trae en portada el informe de la amnistía desmonta al letrado que puso Moncloa. Vamos ahora a la prensa latinoamericana. Rápidamente, atención, el diario El Clarín de Argentina destaca en portada, avanza la negociación para sacar la reforma económica de Milei. Ahora vamos al diario El Tiempo de Colombia, destaca en portada o en primera página. Con acuerdos sobre agenda y reclutamiento, se cerró tercer ciclo con disidencias de las FARC. Vamos también a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en portada. Caso Suárez deja al desnudo las falencias en la protección. Recordemos que cuando se refieren al caso Suárez, se refieren concretamente al fiscal que fue asesinado y que estaba investigando el caso del asalto a un canal de televisión que fue noticia a nivel mundial. Repito, esta semana el fiscal César Suárez fue asesinado. La inseguridad en el Ecuador, la violencia que no para, pese a los esfuerzos del gobierno. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Vamos con el diario El Nacional de Venezuela. Revalorizar el salario, la intangible lucha de los trabajadores en Venezuela. Al menos 54.000 personas excarceladas desde 2021. Traen otro titular, el diario más importante de los venezolanos. Al menos 54.000 personas excarceladas desde 2021 en un plan para la revolución judicial. Bueno, leyendo ya el titular completo. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca en portada. Producto Interior Bruto per cápita de República Dominicana ha aumentado un 48,4% desde 2020. Fotografía de portada: Luis Miguel impone su categoría de astro en gran concierto en el Olimpo. Ya estamos al tanto de la actualidad en España, en América Latina. En breve daremos paso ya a nuestras invitadas. Y así avanzan las entrevistas en el Café Mañanero. Más adelante también daremos cuenta de los estrenos más importantes en la cartelera de cine. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Si buscas